este domingo 1 de marzo en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, desde las 18:30 horas, va a haber una actividad organizada por un movimiento por la paz. Estamos con Javier Iraola, Erika Montaña. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Les vamos a pedir que nos cuenten, que arranquen contándonos qué es esta actividad que han organizado, cuál es la organización, valga la redundancia, que lleva a cabo adelante esto. Bueno, muchas gracias por este espacio y la propuesta de hacer estas actividades que tienen que ver para promover e incentivar a la juventud en tres pilares muy importantes que son la cultura, la educación y la paz mundial. Surgen hace muchos años, alrededor de 27 años, que son impulsados por una organización que se llama Soka Gakkai, que tiene una banca en Naciones Unidas, y todos los años su presidente, que se llama Daisaku Ikeda, presenta propuestas de paz con sugerencias concretas para alcanzar y derrotar, digamos, la violencia. Pero en el año 2018, este filósofo budista, Daisaku Ikeda, y Pérez Esquivel se reunieron en Roma, en Italia, e hicieron una convocatoria a la juventud del mundo para que se desarrollaran actividades bastante específicas y más territoriales, pensando no solamente en las grandes ciudades, sino en lo territorial, en lo concreto, para que las juventudes se sumen a hacer actividades basadas en el diálogo con distintos temas sobre cómo alcanzar la paz en el mundo, no como algo, como una utopía, sino como algo concreto. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el domingo, la herramienta para generar el diálogo con la comunidad van a ser los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la cual todo el mundo está vinculado a trabajar estos objetivos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Puntualmente, para ir de a poco, ya vamos a profundizar en las actividades de la organización y su historia, pero ¿qué va a haber el domingo en las escalinatas de la universidad? Bueno, principalmente vamos a instalar un stand explicando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. Ajá. Así que los miembros de la organización vamos a estar dialogando con los invitados, las personas que lleguen, que es abierto al público, es gratuito la actividad, así que pueden ir, estar invitada toda la familia. Vamos a estar dialogando acerca de cada uno de estos objetivos, que son concretamente el cuidado del agua, el derecho de las personas a tener acceso a la comunicación, bueno, aspectos que nos tocan diariamente, ¿verdad? Entonces, en primer lugar va a ser eso, va a haber un bloque artístico, va a haber un coro que va a cantar algunas canciones, después nos van a acompañar Viviana del Santo y Enzo Ludueña, que son dos músicos pampeanos que tocan tangos, milongas, que tienen una linda trayectoria musical. Y también nos va a estar acompañando Micaela Rodríguez Canepa, que es una música no vidente, que es amiga de la organización, siempre está acompañándonos, así que ella también se suma a la propuesta. Y vamos a instalar un espacio para los niños, para que puedan jugar y divertirse también. Así que, bueno, como ya dije anteriormente, está abierto a toda la comunidad de Santa Rosa, de Toay y de todas las personas que escuchen en La Pampa a participar. Bueno, y ahora sí cuéntenme un poco la historia de la organización, su desarrollo territorial, quiénes son, desde cuándo hay en nuestra ciudad, por ejemplo, o en nuestra región y zona, referentes como ustedes. Bueno, en la Argentina la organización está hace 60 años y tiene está representada en 192 países. En todo el mundo hay miembros e integrantes de la Soka Gakkai Internacional, que en su traducción quiere decir Escuela de Formación de Valores. La organización se basa en tres pilares, que son la paz, la educación y la cultura, y todas las actividades y toda la filosofía va en esa línea donde las personas se fortalecen en sostenerse en esos tres ejes y fundamentalmente desarrollar una mirada, una forma de pensar sobre la vida diferente sobre estos tres pilares. Cómo desarrollarse en la educación, cómo desarrollarse en la cultura de paz y cómo desarrollarse también en que la herramienta para derribar cualquier situación que nos acontece es el diálogo. No es la violencia ni es otras herramientas. Y fundamentalmente es trabajar con, en lo territorial, trabajar con las personas en el diálogo permanente, en el diálogo cotidiano. No tenemos como una organización de marketing, digamos. O sea, es en el diálogo cotidiano donde vamos pudiendo poner en práctica estos principios y esta filosofía, que es una filosofía milenaria. Y bueno, como decía, está representada en todos los países, en 192 países. El presidente de la Soka Gakkai, que se llama Daisaku Ikeda, es un filósofo contemporáneo. Eso es una gran fortaleza, digamos, porque poder tener a la persona que ha podido interpretar la filosofía, una filosofía milenaria, la verdad que es un privilegio para la humanidad. Él ha sido muchas veces candidato a Premio Nobel de la Paz y ha escrito un libro específicamente con Pérez Esquivel y con muchos pensadores del mundo sobre lo que es la paz. Y ha sido uno de los de las figuras más importantes para dirimir las diferencias entre China y Japón. Que así a la distancia nos parece como algo bueno, esto es lejano, la verdad que estamos no nos compete, pero la verdad que pensar con qué herramientas se puede trabajar para acercar países que estaban completamente rotas sus relaciones es como decir, me peleo con mi vecina por la medianera, digamos, por el tapial. Es como pensarlo también en esas cuestiones. Los principios a los que aludís, la paz, el desarrollo, la cultura, la educación, finalmente desembocan en una necesidad de que los estados también se hagan cargo de esas situaciones. Les pregunto, ¿cuál es la relación con los estados y puntualmente sobre todo en la región latinoamericana y además en un momento en el que el capitalismo también ha cobrado una cara bastante feroz, donde la violencia forma parte incluso de los programas políticos y de las adhesiones que consiguen en algunos lugares? ¿Cómo asisten a ese panorama? ¿Cuál es la mirada que tienen? Bueno, en principio es una excelente pregunta, porque para la Argentina la Soka Gakkai ha desplegado una acción bastante importante, porque Pérez Esquivel es muy amigo del presidente de la Soka Gakkai y ha impulsado sobre todo a la juventud para que se desarrolle en estos pilares. O sea, él es una persona muy cercana, Pérez Esquivel es muy cercano a la organización y todo el tiempo está alentando que se fortalezcan en estos pilares. Y otra de las cosas que ha sucedido también es que la Argentina lo ha reconocido a Daisaku Ikeda en más de 60 universidades. Él tiene mucha cercanía y ha sido reconocido con doctorados honoris causa en muchas universidades de la Argentina. En la UBA y en Córdoba tenemos un estudio de religiones de Daisaku Ikeda, o sea, un instituto de estudios de religiones de Daisaku Ikeda. Y después hay diferentes otras formas de llegada. Por ejemplo, en Tucumán hay una escuela que se llama Daisaku Ikeda. No es solamente el nombre, significa también que vos estudies su filosofía, su historia, su vida, su forma de pensamiento. Y así sucesivamente, en distintos lugares, hay una llegada de su forma de pensamiento. Por ejemplo, en San Juan hay una montaña que se llama Daisaku Ikeda, por ejemplo. Entonces, de esa manera se va como perfilando una forma de pensamiento que dista bastante de lo que hoy nos presentamos como con un problema de crisis bastante importante, ¿no? Y por sobre todas las cosas, creo que eso es una gran diferencia a cualquier otra escuela, a cualquier otra mirada. Él y su señora, que es Kaneko Ikeda, tienen una fuerte y profunda convicción que la juventud es el grupo más importante de la humanidad. no nos son ni los académicos ni los grandes pensadores, sino la juventud quienes pueden apropiarse de una forma diferente de mirar el mundo y además transformarlo. Bien, bueno, ojalá. No, yo pensaba cuando formulaba este interrogante en una situación, por ejemplo, como la de Brasil, que es un país con millones y millones de habitantes, importantísimo en la región, posiblemente el más importante de nuestra región, donde un presidente llega propiciando la violencia como un mecanismo institucional y de ejercicio del poder, donde las armas pasan a ser algo fundamental, donde la población avala esas situaciones. No está fácil la época como para propiciar lo que siempre llamamos paz, ¿no? Uh-huh. Pero ahora es como que el capitalismo, que su cara más salvaje, que siempre la ha tenido, pero un poco oculta, camuflada o con eufemismos, hoy pareciera ponerlo en primer plano sin ningún tipo de tapujos. Está difícil, digo. Sí, está muy difícil. Mira, la Argentina, este es el tercer año consecutivo que es sede del Seminario Latinoamericano de Budismo. Y la gente que llega de Latinoamérica a la Argentina durante 3 días y trabaja sobre estos temas. Intensamente. Estamos hablando de 150 personas, 200 personas, que son personas representativas, digamos, de los países que llegan a la Argentina. Y Brasil, puntualmente, es de toda Latinoamérica el país que más integrantes tiene de la Soca Gakkai. Y bueno, es una situación que pone en tensión como hace siglos en otros momentos. Claro. ¿No? O sea, y una aclaración, porque hay oyentes que están planteando, no es solo Brasil, lo puse como ejemplo tal vez paradigmático, pero sí. Esa es una situación de tensión bastante importante. De todos modos, la filosofía tiene principios muy fuertes y muy profundos para no confundir a quienes practicamos el budismo de Nichiren Daishonin, que así se llama, para no confundir qué significa trabajar con el diálogo, con la palabra y adherir a la violencia, ¿no? Si hay como cuestiones muy concretas. Bien. ¿Qué, más allá de la actividad del domingo, qué puede hacer una persona, un joven, una joven, sobre todo, que es el lugar en que más parecen estar apuntando, si se quiere acercar a la organización? Que venga el domingo es una buena oportunidad para acercarse, conocernos y dialogar concretamente. Nosotros somos practicantes laicos de esta filosofía de vida, así que la organización no posee templos, posee centros culturales en las ciudades más grandes, donde hay más miembros. Posee centros culturales en los cuales cualquier persona puede utilizarlos. No hace falta que seas miembro de la organización para poder ir y dar una conferencia o si tenés una banda, tocar en el centro cultural, siempre y cuando estés dentro de los parámetros de la paz y la cultura de la educación, lo que vos vayas a presentar, la organización te abre las puertas. O sea que podés ser de cualquier religión y acercarte a cualquier filosofía que estés practicando en ese momento, puedes acercarte a la organización y dialogar, y nosotros creemos fervientemente que es el puente para poder crecer interiormente y que ese crecimiento se vea reflejado en el afuera, en nuestra sociedad más cercana. Así que, bueno, creo que lo más importante es que se acerquen el domingo y participen. Bien. Sí, hay una cuestión también. Quienes estén interesados, sí, ¿no? Un camino de 1000 millas empieza con un paso. Claro. Si no damos ese primer paso, todo lo demás es como un sueño, una ilusión. Concretar las acciones concretas es esas, dar el primer paso y después vemos cómo seguimos. Pero si solo lo dejamos en una cuestión así de sueño, bueno, sí. Es por ahí te puedo acotar algo pequeño. Para los practicantes de esta filosofía, la paz comienza por uno, por el deseo de uno y por actuar en pos de esa paz. Y esa paz se genera a través del diálogo con la persona que tenés conflicto, muchas veces con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu pareja, con quien sea. Creemos que es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos, el diálogo y el poder comprender a la otra persona para que la otra persona nos comprenda. Entonces, de esa manera generamos un medio ambiente distinto, generamos una visión distinta de lo que realmente creemos que es un conflicto. Muchas veces los conflictos son pequeñeces, cosas muy mínimas, y ahí es donde debemos todas las personas reflexionar, llevarnos a la reflexión de que realmente esto que me está haciendo sufrir en este momento es tan importante como para que yo me violente o para que se genere en mi medio ambiente ciertas tensiones. Entonces creemos que ahí es donde radica la revolución de las personas, esta revolución de paz que hablamos. Sí, porque por ahí trayendo este concepto, muchas veces hacemos alusiones a todas revoluciones que tienen que ver con lo bélico. Sí. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todos cambios drásticos que hay, bueno, que un poco se asientan en esto que vos planteabas del capitalismo salvaje, cómo empezó. Lo que las filosofías más ancestrales, porque esta es una filosofía de hace muchos siglos, habla de una revolución humana. En base a las personas, digamos, no a a la responsabilidad del Estado. Sin embargo, vuelvo a insistir en esto, la Soka Gakkai tiene una banca en Naciones Unidas, sí, tiene una forma, tiene una posibilidad de incidir en en cómo se delinean algunas políticas, ¿eh? Erika Montaña, Javier Iraola, muchas gracias. Y si quieren agregar algo más, volver a invitar a la actividad desde el domingo, el micrófono está abierto. Bueno, en principio agradecer el espacio, al habernos tratado tan bien en este momento. Y sí, nuevamente invitarlos el domingo 1 de marzo en las escalinatas de la universidad. A partir de las 18:30 vamos a estar ahí esperándolos con las puertas de la uni abierta y con el corazón también, así que bueno, toda la familia, lleven el mate si quieren compartirlo y vamos a pasar un momento agradable de diálogo y de música, de cultura, así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias y nos vemos el domingo. Gracias nuevamente. Dale, les decimos de vuelta gracias a Javier Iraola y Erika Montaña, que vinieron a invitar a esta actividad que va a ser el domingo 6:30 de la tarde en las escalinatas de la universidad.